Signo lunar, ascendente Escorpio. Bueno, Escorpio, ahí en la zona de Capricornio, que es el área de los hermanos, de los vecinos, de tus expectativas, tu medio ambiente más cercano, desplazamientos, firmas, contratos y sobre todo cómo piensas, cómo manejas tus obsesiones, tus expectativas, cómo buscas soluciones y por tanto cómo las comunicas, ahí es donde está habiendo ya muchísimo movimiento y donde desde luego tanto tus pensamientos de compromiso, de ideales de futuro y cuando digo compromisos, todas esas noticias y mensajes que tienen que ver con economía compartida o con intimidad. Esos deseos que has estado revaluando de alianzas, acuerdos y además de situaciones que te podían venir por destino. Y por tanto ese Marte que viene a poner en marcha esa capacidad de que te puedas organizar, esto es lo que tienes encima de la mesa durante esta fase lunar. Así que, o sea, aprovecha Escorpio porque Marte no deja de ser tu corregente. Y Marte va a ir con el yo soy por delante. Este soy yo. Y esta calidad de vida es lo que quiero. Y estos son los horarios que quiero. Y esto es el equilibrio que quiero. Y esto es lo que quiero hacer con mi salud también. Muchos temas de salud poniendo en marcha. El cuidado de tu cuerpo de otra forma. Esos periodos de descanso, tus dietas. Así que la verdad es que, mi querido Escorpio, Urano enfrente, desde luego, te dice, bueno, pues entonces muchas formas a la hora de enfocar tus emociones y sobre todo ese sistema nervioso te voy a liberar de cierto estrés o de ciertas situaciones de vida privada que ya no te dejan encauzar, ¿no? Vamos a sacar nuevos talentos. La luna en Tauro a su lado, cuarto creciente, el día 8 de febrero va a decir, bueno, pues venga, vamos a establecer esas nuevas bases en tus alianzas. Con esa pareja, con ese socio, con ese colaborador, con ese abogado, todos esos acuerdos, ¿no? Qué bonito. Géminis, la luna estará transitando por Géminis del día 9 al día 11. Así que días para comunicar compromisos. Ojo que vienen con decisiones, pero bueno, ya sabes, asuntos donde pueda haber una economía compartida y por supuesto emociones, emociones compartidas. Los días 12 y 13 la luna estará transitando por Cáncer. Me gusta, es agua. Es una luna que te va a ayudar a avanzar, a tramitar algún asunto legal, a mover algún asunto con el extranjero, con redes sociales, a poder oficializar algo, pero sobre todo es una luna que te va a hacer avanzar en situaciones que ya el día 18 de enero, con la luna llena ahí en Cáncer, ya pusiste encima de la mesa. Y así llegarás al día 14, donde la luna llegará a Leo, el día 16 llegará a fase llena, de nuevo decisiones importantes entre estatus, vida profesional y vida privada. Entre asuntos más externos que vives de tu vida exterior, de puertas para afuera, y esa necesidad de brillar en esa vida privada y en lo que mueves de puertas para adentro. No cabe duda que hay mucho tema, Escorpio, donde pilares importantes de tu vida se están moviendo, evidentemente. Y te recuerdo que el nodo sur, que es el que va a decir aquí hay decisiones que tomar, lleva a enfocarte a nuevas alianzas, a nuevas, muy distintas, pero a nuevos compromisos, ¿no? Y a nuevos acuerdos. Así que mírate mucho y sé sincero a la hora de decir, este que yo soy lo elimino, o esto que yo me creía que me valoraba lo elimino. Elimina de ti, que de ahí es de donde hay gran trabajo.